Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Y así uno es uno, casi uno, casi más. Uno más, uno más. Soporte del arma de fe. Tenemos más bolas que esta arma el IME. Mi sueño de cantar al pueblo y a la unión. Los ricos Radio Cápsula. La revolución.